24 si quieres un toro de huevos. O manda huevos espacio net al 56467 por una imagen de huevos. Cada semana 10 diferentes, coleccionalos a todos, carnal. Bullpen. El podcast oficial del universo Marvel. Bienvenidos al segundo programa de la tercera temporada. Ya llevamos tres temporadas con el Bullpen. Mi nombre es Giovanni Arévalo y nuevamente me acompaña en este podcast, porque vamos a seguir hablando del House of M antes y después y todo lo que tiene que ver con esta saga, Julio César Arce. Muy buenas tardes, Giovanni, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Aquí, qué bueno. Echándole ganas, disfrutando de este fin de semana muy, muy largo, Semana Santa. Sí, caray. Y tratando de reponernos, porque aunque no lo creas, la segunda reunión fue todo un éxito, ¿eh? Sí, me imagino. Y como estábamos comentando, JC, en el podcast pasado, sobre los Avengers Disassemble y todo lo que vino ya con House of M, le estábamos platicando a todos los zombies sobre que Wanda fue la que pues alteró toda la realidad y pues mató a varios de los Vengadores. Y en House of M como tal, pues se hizo una especie de consejo en el cual iban a decidir el futuro de Wanda, quien en ese momento estaba en Genosha, ¿no? La famosa nación mutante que, bueno, que ha sido una y mil veces invadida y destruida y reconstruida y vuelta a destruir. Y es cuando pues ahí está la Bruja Escarlata junto con Pietro, ¿no? Junto con Quicksilver. Y es cuando van todos los personajes o algunos de los personajes más representativos de Marvel a Genosha pues para darle matarile. Y es ahí cuando pasa algo que yo me acuerdo la primera vez que lo vi y que seguramente vas a coincidir conmigo, cuando todo se pone blanco, ¿no? Y en ese momento pasamos a una realidad totalmente diferente a la nuestra. Desde entrada, lo primero que vemos, inclusive, porque obviamente sigue siendo el personaje más importante, es Spider-Man despertando. Stacy, ¿no? Exactamente. Y ves una foto en la cual está casada con ella y se escucha cuando le... Bueno, se escucha, ¿no? Ya sabes. lees... le pide que ahora es su turno de cuidar al niño, ¿no? Exactamente. O sea, ya el Hombre Araña en esta realidad ya tienen hijos. Ya tiene un hijo. Pero oye, ahí hay una cosa. Precisamente algo de lo que surgió, que en ese momento no sabíamos que el causante real de todo esto era Quicksilver. Uh-huh. Le había sugerido a Scarlet Witch, bueno, ¿por qué no les das todo lo que ellos quieren? Exactamente. Para ser felices, lo que más anhelan. Exactamente. Oye, ¿de verdad Spider-Man anhela eso? No, y es justamente lo que hace a House of M, yo creo que un megavento tan importante, JC, porque es una saga que tú no puedes como mencionar que ni la Bruja Escarlata ni Quicksilver, en este caso, sean los villanos, porque lo único que quería Wanda es que todos los superhéroes fueran felices, ¿no? Que tuvieran todo lo que ellos realmente habían anhelado y lo que, o sea, tanto explícita, mente como muy dentro de ellos, que era lo que querían. Y es como muy bien lo mencionas, aparece el Hombre Araña casado con Gwen Stacy, con un hijo y con el tío y la tía Ben pues vivos, y él ahora pues el Hombre Araña, otro de los grandes deseos de Spidey era ser aceptado por el público, ¿no? Ser una persona conocida y querida, ¿no? Admirado. Y que no tuviera que esconderse, ¿no? Exactamente, y tú ahí lo ves, ¿no? O sea, eso para empezar ahí, ¿no? Después tienes al Capitán América, que eso es muy chistoso. O sea, el Capitán América, él ahora es un ancianito que vive pues en un departamento y que nadie se acuerda quién es, ¿no? Por eso te digo, realmente eso era lo que querían. Porque finalmente ahí el Capitán América nunca lo trajeron joven como en la realidad que conocemos, sino que finalmente pues él siguió su vida, ¿no? Sí, y pues ahora ya fue anciano, ¿no? Pero bueno, otro de los grandes personajes, y que de hecho yo siempre he dicho que casi todas las megasagas que ha hecho Marvel han sido para darle unas buenas sacudidas a su personaje insignia, que es el Hombre Araña. En este caso lo hace, pero yo creo que al personaje que más le afecta todo este asunto de la casa de Magnus es a Wolverine. Hay que recordar que Wolverine ahora es parte de un escuadrón de S.H.I.E.L.D., que es el escuadrón rojo, si no más me equivoco. Así es. En el cual él es pareja de Mystique. Bueno, ahí de quién fue el deseo. ¿No? Fíjate, ahí ya puedes decir de quién es el deseo, ¿no? Claro, porque yo, que yo sepa lo que él quería recordar. Exacto, pero ahí yo creo que a Mystique, ahí sí le traía ganas. Sí, se notó, ¿no? Yo creo que desde la película. Y mira, y fíjate, el que por ejemplo, igual, se despierta Wolverine y de pronto dice, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago con esta chava aquí a un lado? Pues, ¿qué hago con Mystique? Porque él, es la diferencia de todos los personajes, que ellos estaban como viviendo en la realidad de la Bruja Escarlata, y Wolverine es el único que dice, no manches, ya me acuerdo de todo lo que me han hecho en mi vida, de todo, ¿no? Absolutamente todo. Entonces, él es el detonante que va con todos los superhéroes que están como en un letargo, porque es que tú no puedes culpar a todos los demás superhéroes, porque finalmente pues muchos me decían, no, pero es que ¿cómo es posible que el Hombre Araña esté ahí tan feliz con Gwen Stacy, o que todos los demás héroes estén como tan contentos, ¿no? Pues claro, pues es que era lo que siempre habían querido, ¿no? Bullpen, el podcast oficial del universo Marvel. Bullpen. Volvemos a lo mismo. Ahí entra un aspecto que cabe en todos los días y lo vemos a diario en el bullpen. Lo que para ti puede ser bueno, para mí puede ser malo y viceversa. Exacto, ¿no? Y por eso es malo. Es malo. Exacto, sí, o sea, cada quien tiene su punto de vista, y es aquí cuando Wolverine va con todos los héroes para decirles que sabes que esta realidad está mal, ¿no? Sí, esta no es. Esta no es nuestra realidad, y tenemos que ir con Magneto, que es al que todos están culpando, que fue el que nos hizo esto, ¿no? Sí, porque precisamente el mayor deseo de Magneto era ese. Claro, ser el monarca del mundo, porque hay que recordar que ahora en esta realidad los que dominan la cultura, los que dominan la política son los mutantes, y la minoría sapien son los que pues son como los oprimidos, ¿no? Ajá, exactamente. Sí, pero volvemos a lo mismo, a lo que te digo. Entonces quiere decir que hizo una realidad en la que aparentemente, y de verdad es aparente, porque le da más gusto en este caso, yo creo que a su papá. Exacto. Pero a sugerencia de quién, todavía no lo sabíamos. Exacto. Entonces tú ahí te das cuenta que, bueno, que ya les están diciendo. Fíjate, y es como muy interesante, que era lo que comentábamos fuera del aire del podcast, es que hay historias paralelas que son bien interesantes, ¿no? Como por ejemplo la historia de los Cuatro Fantásticos en esta realidad, ¿no? Que vemos que ahora el líder de los Cuatro Fantásticos es el Doctor Doom. Por eso es lo que te digo, ¿qué onda, no? Bueno, y los deseos de ellos permitían que los deseos de otros fueran rebasados a los suyos. Exacto, entonces es como bien extraño. Y más interesante aún, Jotas, es la historia del Hombre Araña, ¿no? ¿Cómo empieza y cómo termina? ¿Cómo termina? Eso es casi siempre, ¿no? Nos quedamos con las... Bueno, ¿cómo termina? Sí, es que con el Hombre Araña, creo que nada más hay una cosa cierta con el Hombre Araña, que siempre va a acabar mal. Malo cuando va a ganar, será por eso que nos atrae tanto. Exacto, ¿no? Dicen, bueno, te ves reflejado en algunos aspectos, mas no siempre estás de acuerdo en que sea así. Claro, porque tú eres el Hombre Araña, bueno, en esta serie de House of M, en este tie-in, el Hombre Araña, pues al final él se hace pasar, que es muy interesante, él para ser aceptado. Todos estamos de acuerdo que el Hombre Araña no es un mutante. Él adquirió sus poderes por medio de la picadura de una araña. Entonces, él se está haciendo pasar y está engañando a todos que es un mutante, ¿no? Pues todos dicen, ¡ay! Pues sí, pues es un mutante. Pues puede subirse a las paredes, tiene un sentido arácnido. No solamente la gente lo pensaba así. El mismo profesor Javier, cuando lo invitó por primera vez allá por 1900. ¡Uy, claro! 66, algo así, si no mal recuerdo. Le dijo, oye, ¿quieres ser parte del instituto? Le dijo, ay, pues sí, pero yo no soy mutante. Exactamente. ¿No? Y como seguramente tú recordarás aquí con esta historia lateral de House of M, es que pues todo el mundo se entera de que el Hombre Araña es pues no es mutante, y todos los medios y todas las personas se le van encima, y pues ahora su familia es la que está en peligro, ¿no? Exactamente. Y hay una parte muy interesante, porque aquí es cuando J. Jonah Jameson, el acérrimo enemigo mediático del Hombre Araña, es como parte de sus criados, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno. Sí, no, es otro deseo, yo creo que como bastante reprimido del Hombre Araña. Y es, y es entonces, en ese momento, cuando el Hombre Araña, para evitar toda esta... como todo este pues acecho de los mutantes hacia la minoría, que en este caso sería él, pues él decide, en una de las escenas más estrujantes que yo he visto en algún cómic, es que se ahorca, ¿no? Se suicida en uno de los lugares más representativos en la vida del Hombre Araña, que es el puente de Brooklyn. Exactamente. Que bueno, muchos dicen si era uno ese o era el de San Francisco. Exacto. Ah, claro, que siempre hay como esa duda, ¿no? Sí. Y bueno, ahí pues termina un poco la vida del Hombre Araña, que finalmente nos enteramos que bueno, que no era el Hombre Araña, sino era otro, pero bueno, ahí como para ver si es impresionante. Yo creo que con toda justicia, de verdad te lo digo, sí sería bueno que fueran publicados por completo eso. Sí, no, ahí... De verdad, muchos se quedan, bueno... Claro. Ok, ya, se deshizo, ya. No, hay planes, de hecho, para traer en formatos especiales todo lo que no sirvió de House of Fame, que creo que va a tener bastante buena... Y no, me estás diciendo, o más bien nos estás diciendo que los tomos de 96 páginas pueden regresar. Puede ser, todo es posible. Pues, de hecho, todo va a depender mucho de Guerra Civil, que yo creo que va a ser un trancazote, sí. La verdad. Creo que le va a ir bastante bien. Yo creo que va a jalar bien. Hasta ahorita la distribución creo que ya va. Hay lugares en los que no. Uh-huh. Precisamente, bueno, yo te lo menciono, si me lo permites. Claro, claro. Es algo de lo que queremos apoyar realmente, con un poquito de paciencia también de la gente, de que la comunidad pues sí los puede apoyar con eso. Claro, porque sí. Ya sí, quedó sí. Asentado en nuestra segunda reunión, precisamente en nuestro mecanismo. Son muchos puntos que hay que tomar. Ese, en lugar de, yo lo digo, en lugar de andarme peleando y exigiendo algo con palabras que no, pues precisamente a la forma en que yo creo que puede ser activo y contribuir en algo ayudando a los demás. ¿A quién no le hubiera gustado que efectivamente esos cómics te ayudaran a conseguirlos? Exactamente, ¿no? Y eso es como de las cosas que va a ayudar muchísimo Guerra Civil, que Jota, si estarás de acuerdo conmigo, que es la primera vez que en México un megavento de esta naturaleza llega tan completo, ¿no? Llega con tantos números y llega como con un contexto, ¿no? Aún a pesar de que muchos dicen, faltan números, pero si realmente nos ponemos a revisar historias atrás, nos podemos dar cuenta que, por ejemplo, hay novedades, si me lo permito decirlo, hay muchas historias que no sacó. Sabemos que hay, por ejemplo, un origen de Galactus, hay un origen de Silver Surfer, pero ¿realmente fueron publicados en México? Exacto. No. Entonces esta va a ser... yo me atrevería a decir como la primera ocasión en la que vas a tener y que finalmente tienes empatadas también series regulares como Wolverine, que también entra a la Guerra Civil, y al Hombre Araña, ¿no? Que también entra a la Guerra Civil, pero bueno, ya hablaremos después de la Guerra Civil. Oye, pero es que la guerra es la guerra. Sí, caray, fíjate, esta... Ya todos estamos ansiosos. Sí, fíjate que, ¿cómo se llama? Que Rafo, el Rafo de Million Common Man, me estaba diciendo que es la única, ¿cómo se llama? Que es la única guerra que va a ser divertida en la historia. Sí, es cierto, porque por fin vamos a volver a ver una regularidad en una revista semanal, en un cómic semanal, como hace muchos años no se daba ya. Exactamente, pero bueno, ahora vámonos con la casa de Magnus. Después de que Wolverine ya les dice a todos, pues saben que nos están viendo la cara, pues vamos con Magneto, ¿no? Entonces ahí se da una pelea, le están dando con todo, bueno, porque además Doom y Magneto están ahí como un poco aliados, aunque hay unas ciertas fricciones, porque Doom quiere quedarse con el trono de, claro, sí, o sea, ese es un deseo que nomás, hasta en otra realidad, nomás no se le hace, ¿no? Nomás no, por eso lo que decía, ¿no? Hasta donde sí, hasta donde no, imagínate. Sí, entonces es ahí cuando te das cuenta que ya el Doctor Strange va con Wanda y pues ahí está jugando con sus famosos gemelitos, ¿no? Le dice, oye, ¿qué está pasando aquí? Le dice, pues doctor, pues no está pasando nada, ¿no? Yo lo único que diría, pues todo está bien, ¿no? Para ella todo está bien. Ajá, y está diciendo, pero ¿cómo que está bien? Le dice, pues sí, yo lo único que quería era que todos fueran felices, pero por lo que veo, eso no se puede. Siempre tenemos que estar peleando, ¿no? O sea, esa es como una frase como lapidaria al final, ¿no? Le dice, es que, ¿sabes qué? No podemos ser felices porque siempre va a haber algo. Y es que fíjate que ahí entra una frase, que ya anteriormente había salido en algún cómic que no recuerdo en este momento, en la que decía, en Atracciones Fatales, cuando Val Cooper Le decía que no, que ella no había sido la que ocasionó lesionar a sus amigos de X Factor. Pero le decía no, y dice, cuando Quicksilver precisamente le dice, típica reacción de un humano, ¿no? Mis mejores amigos son mutantes. Y en este caso, entras con, al decir, bueno, todo esto al fin y al cabo de siempre estar peleando, a pesar de ofrecerles lo mejor aparentemente para ellos, resulta que todos tienes que estar peleando. Y entra eso que conocemos como naturaleza humana, ¿no? Exactamente, ¿no? Y es cuando tú dices, pues entonces, estos se quejan de la realidad normal, pero cuando ya tienen lo que quieren, pues ya no les gusta, ¿no? Pero bueno, ajá. Es que no contaban con su astucia del Wolverine. Exactamente, exacto. Yo creo que nadie... Todo. Exacto. Y es aquí cuando justamente Wanda dice las palabras que yo creo que es una frase que se va a quedar, yo creo que en oro, en el universo Marvel. ¿No? Sí, porque todavía no sabemos hasta dónde ni hasta cuándo va a regresar Iceman, por ejemplo. Exacto, y es la famosa frase, no más mutantes. No más mutantes. Entonces, con esta frase, ella lo que hace es todo el, pues todo regresa a la normalidad, entre comillas, porque de pronto el 90% de la comunidad mutante, si no es que más, desaparece. A como estaba en un principio en los años 60. Exactamente. Así es manejado. Entonces, aquí es cuando te pones a pensar, JC, esto lo hace de pronto Marvel cuando ya siente que ya tiene tanto, o sea, tú estarás de acuerdo que a veces ya eran tantos mutantes, que a veces ya no te decías, híjole, es que hay uno, hay otro, y digo, hasta había un mutante mexicano. En el bullpen, así como hay mucha gente que pide la publicación de más títulos de los X-Men del universo X, honestamente, sentimos que ya, yo no, por eso no digo ya basta. Ya son muchos mutantes, ¿no? Claro, y bueno, y yo creo que Wanda estaba de acuerdo contigo, porque ella dijo no más mutantes. Sí, ¿no? ¿Cuál fue la idea? Ese no más mutantes, ¿por qué? Porque ella es mutante y pues él se llevó pues de filo a una cantidad impresionante, ¿no? Y que de hecho aquí lo más interesante es todo lo que viene después, ¿no? Todo lo que viene en Decimation, que de hecho ahorita justamente con lo que estamos publicando de X-Men se está como narrando un poco, ¿no? ¿Cómo es que así es, ya va entrando, ¿no? Exacto, cómo es que los están en el Instituto Xavier y de pronto Polaris, que es otra de las hijas de Magneto, ya no tiene poderes. El propio Bobby Drake, el propio Iceman, ¿no? Ya también perdió, ¿no? Entonces ahí como que también afectó a los grandes nombres de la comunidad mutante. Pero aquí vienen también otros títulos que bueno, que también vamos a traerlos y que comenté, no sé si recuerdas en el podcast pasado o en este, pero que vienen. Es todo lo que viene con el Son of M, el hijo de M o el hijo de Magnus, en el cual el protagonista principal pues es pues es Quicksilver. Si logras hacer eso de traerlo, va a ser un éxito, te lo puedo asegurar. Sí, porque finalmente tú ahí te encuentras con las consecuencias, con todas las consecuencias que esto tiene, y te encuentras con que ahora el protagonista principal de todo esto pues es Pietro, ¿no? Y toda su Sí. Muchas cosas que la sigue regando, ¿no? Exacto, ¿no? Y es ahí cuando ya se va pues a Tilan, que es el planeta de los inhumanos. Así es. Para robarse el Terrigen, ¿no? Que son como las son como las piedritas mágicas de los inhumanos. Sí, son las que... negado. Ajá. Porque al fin y al cabo eso está reservado únicamente para los inhumanos. Y él es humano. Exacto, ¿no? Curioso, bueno, fíjate, se maneja mucho el término, volvemos a lo mismo, mutante, pero la base cuál sigue siendo. Exacto, ¿no? Y pues ahí te das cuenta que él pues violando todas las reglas de los inhumanos, pues él agarra el Terrigen, ¿no? Y pues él vuelve a adquirir sus poderes, pero ahora de una manera diferente, ¿no? Y fíjate que ahí ya no te podría seguir porque ahí me falta. y me falta información. Lo que puedes conseguir en otro lo checas, pero con la esperanza de que sea publicado. Exactamente. Te quedas con esos detallitos, ¿no? Y es justamente una de las justificaciones para este podcast, en el cual pues vamos a traer esta serie, ¿no? Ya como una promesa para todos los todos los que se quedaron con ganas. Bueno, y uno de los objetivos, como que justamente de estas como podcast con los lectores, pues hemos hablado también de la serie Max y todo eso, es porque estamos preparando el público para que no, o sea, el público que no las conoce, pues para que vayan viendo y que cuando salgan pues ya estén como más que la verdad, más enterados. Sería de lo mejor, honestamente. Así como a veces decimos, bueno, es que hay pocos títulos, seamos honestos, creo que por el momento va bien, pero sí hay que darle un poquito de giro, un poquito de entrada a algunos temas. Claro, algunos temas nuevos, ¿no? Que son buenísimos. Sí, yo te puedo decir que el día de la primera reunión allá en el pabellón que nos corrieron, por cierto, llevaron algunos títulos de Max, nuestro amigo Arnulfo. Y son excelentes. Sí, de verdad, no, son muy buenos. Excelentes, tú lo sabes mejor que yo, los has tenido yo creo con mayor acceso a más títulos de Max. Y son de lo mejor. Y que incluso así de hecho, exacto, lo que se deriva de todo el Sound of M y la serie que si la llamamos por su nombre o la tratamos de traducir, es diezmar, ¿no? Ajá. Sí, es diezmar al universo mutante, es ya no más. Es dar entrada a títulos como 198, si no me equivoco. X-Factor nuevamente. Entonces es regresar un poquito y termina inclusive, ¿no? El Exile, claro. Que podría ser un muy buen título, ¿no? Ver qué pasó con todos los personajes mutantes que están exiliados, que según han muerto. Que bueno, mutantes, y ahí aparece Spider-Man 2099, que sería bueno. Claro, claro, que tú eres bastante fan, ¿no? Y que a muchos no les gusta, ¿no? A mí sí me gustó, y yo creo que sería divertido contar con esas historias completas. Con Miguel. No gustar. Con el Miguelito Jara. Exactamente. Pero ¿a poco no es cierto? No te gusta un título, pero lo compras. Sí, o sea, es como muchos que me han mencionado, es que ¿sabes qué? Es que a mí no me gustó Venom, pero lo estoy comprando todo, ¿no? Sí. Y fíjate, y otro de los títulos que también yo creo que se desprendieron del House of M fue también todo lo que tiene que ver con Generación M, que es como desde el punto de vista de la periodista Sally Floyd, que está como entrevistando a todos los mutantes que han perdido sus poderes, ¿no? Que también es otra parte interesante de ver eso. También dio entrada, Giovanni, porque dentro de los títulos alternativos que vas a manejar con Civil War, precisamente entran algunos títulos que manejan la perspectiva de toda la guerra, pero desde un periodista. Exactamente. Sabemos de cuál hablamos. Exactamente, que es Frontline, que ese también lo vamos a publicar, pero yo creo que se lo vamos a sacar en un formato especial para que toda la gente también lo tenga ahí como seguramente sé que tendrán todos sus demás cómics, ¿no? Y bueno, pues esto, pues básicamente podemos sacar como conclusión de todo el House of M que, uno, Wolverine recupera los recuerdos, que eso da como resultado orígenes y finales, que es en la que Wolverine va a vengarse, ¿no? De todo lo que le han hecho, ¿no? Que eso da como resultado, que ya lo publicamos. Otra de las cosas que tiene que ver es que la comunidad mutante ya está muy diezmada y que finalmente este es un evento que nos da pie a todo lo que viene ahorita con Guerra Civil. Algo así como un largo camino. Como un largo camino hacia la guerra, ¿no? Y pues pues ya se nos acabó el tiempo, JC. Yo te agradezco muchísimo de haber estado en estos dos programas inaugurales de la tercera temporada de Bullpen. Te agradezco también a ti el espacio, porque al fin y al cabo, podríamos decir que con tus altas, sus bajas en algunos detalles, pero creo que finalmente, después de mucho tiempo, gracias también al internet, está dando una mayor apertura, ¿no? Claro, ¿no? Y lo más importante es que sean los lectores, junto con nosotros, los que estemos construyendo el universo Marvel en México, y gracias a ustedes es que se pudo dar algo tan grande como Guerra Civil. No, y ahí hay un llamado, ¿no? Hay mucha gente que nos critica, que nos dice, ya no las cuentitos, ya no esto, ya no lo otro. De verdad, yo los invito a todos a que se acerquen, lean algún cómic. Por Dios, a lo mejor cuando les das algún cómic no les gusta o no es un buen cómic, porque seamos honestos, también hay cómics. Hay de todo, totalmente de acuerdo. Entonces, vamos, denle una oportunidad, no es malo, al contrario, es una afición. Yo prefiero tener esto, que yo lo llame un vicio, para mí, que tener otro tipo de vicios. Claro. Y al cabo no tienen por qué dejar de desviarte y lo que tú haces en tu vida diaria, en tu trabajo, con tu familia y demás. Entonces, exacto. Antes de criticar de verdad algo, antes de agredir a todos los que coleccionan un cómic, mejor acércate, yo lo pedí a esa gente que critica, lee un cómic, pero no solo leas un cómic, porque si piensas que solo leemos cómics, estás equivocado. También el mismo Stan Lee lo ha dicho muchas veces, esto, el mundo no es solo leer cómics, lee un libro. Claro. ¿Cierto? Exactamente. No, no, hay que darle mayor impulso a esto y creo que lo podemos hacer todos juntos. Exactamente. De alguna manera. Y pues la invitación ahí está para que todos lean Guerra Civil, que yo creo que va a ser un buen inicio para que muchos pues se metan al mundo del cómic, ¿no? Y pues claro, JC, pues yo te agradezco nuevamente. Recuerden que pueden descargar este podcast directamente de iTunes, solamente cuando ya vaya a aparecer en mi blog, que es toquedequeda.net/bullpen, ahí pues denle descargar y ya lo tendrán en su computadora. Y pues nos veremos en el siguiente podcast. Mi nombre es Giovanni Arévalo y compren cómics. Saludos, comunidad. Saludos a todos. Bullpen, el podcast oficial del universo Marvel.